Estamos a 20, me quedan 6 euros, no tengo limones. Me voy al mercado, saludo al frutero, qué mal que me cae. Me cuenta 3 chistes, jiji jaja. Mañana te pago, joder, llego tarde, son más de las 11. Y el móvil sin saldo se enfada, seguro de estar.